Y ahora sí, una vez más, te quieres matar. Un cachetazo pa' que hables y vente pa' que te calles. Todo tu rancho lo sabe de que la bolsa soplaste. Y ahora no podés vivir ni en el tanque con las palomas. Ahora estás requebrado por no bancar la toma. El oficial lo dijo, que laburas para el servicio, mandando en cana a los pibes, buscando tus beneficios. Y ahora no podés vivir ni en el tanque con las palomas. Ahora estás requebrado. Vos no eras así, traicionaste a la mafia. ¿Cómo fuiste tan gil? Ahora vas a morir, sos un clavel caminando. Cuando pinte el motín, no te hagas el cuchillo. Cachetazo pa' que hables y vente pa' que te calles. Todo tu rancho lo sabe de que la bolsa soplaste. Y ahora no podés vivir ni en el tanque con las palomas. Ahora estás requebrado por no bancar la eras así, traicionaste a la mafia. ¿Cómo fuiste tan